SOS Señal de Radio. Dejando música y palabras que unen a nuestros pueblos. Seguimos recorriendo la información en SOS Señal de Radio y nos vamos a cruzar el charco, pero no para hablar necesariamente del Uruguay, sino la conexión es con nuestro compañero Rubén Suárez, responsable de la red Contacto Sur, que participó en un encuentro de comunicación en la República Popular de China, y eso es el tema que nos interesa. Saber de qué se habló en este encuentro, quiénes participaron y, bueno, cómo está China con su mirada de Rubén, obviamente, y si tiene alguna historia de contarnos de cómo nos ven ellos a nosotros, ¿no? Así que, Rubén, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien. Acá me del viaje también, ¿no? Porque son muchas horas de vuelo y realmente cansa, pero lo que uno trae de experiencia es sumamente bello, sumamente lindo, y conocer una cultura que realmente no la conocíamos, y bueno, uno siempre tiene que estar aprendiendo, ¿no? Ni hablar, ¿no? Esas son las historias que trae uno cada vez que viaja, en los lugares que va, y que primeramente nos enriquece a nosotros y además también nos explota la cabeza, más desde China, ¿no? Es decir, bueno, uno tiene una imaginación capitalista de lo que es China por la información que siempre nos mandan de los medios hegemónicos, ¿no? Pero el estar ahí, el ver los avances que hay, qué le falta, la cultura que tienen, me parece que debe ser impresionante, ¿no? Uno queda asombrado. Porque nosotros, no te olvides que tenemos la mirada occidental, digamos, claro, ¿no? Entonces, ese es el gran tema. Realmente uno queda gratamente de comprobar, como siempre decimos nosotros, ¿no? Que lo que dice Estados Unidos, sacale el 99% y quédate con el 1% y desconfíalo todavía. Entonces, la realidad es que estuvo muy bueno, muy bueno. Y te explico más o menos lo que fue. En realidad fue una cooperación internacional, digamos, para saber bien la realidad de lo que acontece. En China se han descubierto desde hace año y pico atrás lo que es vajillas, lo que es instrumentos de todo tipo, y que indica de que esa civilización data de 5.000 años y que a su vez todo lo encontrado allí es muy similar, es prácticamente idéntico a lo que tenían las culturas mayas, azteca e inca. O sea, viene a desmistificar lo que se decía de que América, la mal llamada América, había sido descubierta por España. O sea, acá hay un testimonio ya prácticamente cierto de que no fue así. Es toda una mentira global que nos hicieron creer. Han cambiado un poco la historia, ¿no? Con estos descubrimientos arqueológicos que nos está diciendo. O sea que todo lo que es la cultura azteca, maya, se dice de que vienen de esos pueblos asiáticos, ¿no? Exacto, exacto, y es lo que ahora se comprobó, o que se está comprobando, ¿no? Falta todavía porque siguen en excavaciones, siguen todo el tema arqueológico, pero en realidad sí demuestra fehacientemente de que es de esa forma que se hizo, ¿no? Porque en realidad nosotros asistimos a una cumbre que es justamente la octava reunión conjunta de parques nacionales de yacimientos arqueológicos y a la quinta semana de la arte cultural de parques nacionales de yacimiento, y eso, bueno, arqueológico, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue muy bueno y fue celebrado justamente donde estaban esos descubrimientos arqueológicos que quedamos sorprendidos realmente. Ah, ¿lo visitaron ustedes, Rubén? Sí, sí, sí, visitábamos, traje fotos, tengo videos, sí, sí, sí, se visitó todo. La verdad que muy lindo, muy lindo. Eso fue en la ciudad de Nanshan, provincia de Anhui. Estoy leyendo porque realmente los nombres todavía que nos cuesta un poquito, ¿no? Me imagino, sí, sí. Estuvimos visitando también lo que es el sitio de Lingxitian, o sea, el parque arqueológico. Visitamos también varios lugares que realmente sorprendieron a los que estuvimos, nos sorprendió realmente. Mira vos, ¿quiénes participaron, aparte de vos, desde el Uruguay? Por América Latina participamos tres compañeros, o sea, participé yo y Burro primero, y participó dos compañeras de Honduras, o sea, tres en realidad, tres personas de América Latina. Mira vos. La verdad que fue un grato y orgullo, ¿no? Ser representantes en tan magno evento, justamente a nivel de todo lo que es América Latina, porque fíjate que estaban también gente de Azerbaiyán, de Rusia, de Malasia, de Kirguistán, de Mongolia, de Nauru, entre los que estaban, ¿no? Principalmente. O sea, la importancia que se le ha dado a los medios, digamos, informativos, a las redes que fuimos por parte del gobierno chino, no olvidemos que las cadenas allí son cadenas oficiales, ¿no? Las de prensas. Entonces, eso es sumamente importante y es halagador, auspicioso para todos aquellos que hacemos comunicación, ¿no? ¿Cómo encontraste China después, bueno, de todo el bagaje que uno trae de que nos cuenta el capitalismo de lo que es, lo que viste vos, con quién te encontraste? Mirá, yo realmente no sabía bien cómo iba a ser. Me encontré estuve en Beijing, me encontré con una ciudad realmente espectacular, edificios de 50, 60, 70, 80 pisos. Me encontré con galerías donde están todo el mundo del diseño y de la alta costura, de los perfumes. No voy a dar las marcas, pero todos sabemos qué marcas nos decimos, esas marcas super caras que existen. Sí, sí. Son fabricadas allí, están allí. También autos de alta gama, también allí. Están los centros financieros del mundo, también está ahí, para darte una idea, ¿no? Sí, sí. Entonces, uno se encuentra con algo que sorprende. Lo que más me sorprendió a mí es la prolijidad que existe en todo lo que es calles, parques, avenidas. No ves un papel tirado, no ves un mendigo, no ves un robo. Es la verdad, quedas sorprendido. Me decías fuera de aire hace un rato que te había también llamado la atención la puntualidad de los eventos, ¿no? Sí. Te digo, caminás libremente por las calles, por los parques, en esos parques que a veces en América Latina uno no puede pasar, porque entrás vestido, salís desvestido o salís muerto. Bueno, allí no tenés problema, pasás por esos parques hermosos, enormes, una pulcritud de novela. Y lo otro que me llamó poderosamente la atención es que te decían a las 3, y eran las 3 y arrancaba puntualmente todo. Corrían de un lado para el otro para atenderte y para ser sumamente puntuales en la organización. Se cumplía todo en hora, estaba todo muy bien cronometrado, Y bueno, eso para nosotros nos llama muchísimo la atención, ¿no? Ni hablar. Y ahí te das cuenta de lo que es una sociedad comprometida y una sociedad que vive en un centralismo democrático permanente y que, por otro lado, es asombroso, asombroso la capacidad que tienen de movilización, ¿no? ¿Lo notaste muy presente al Partido Comunista Chino? Sí, se nota la presencia del partido, se nota también el aval que tiene por parte de la población, porque es así. Una de las cosas que me llamó la atención también es que yo andaba siempre con el pasaporte, porque eso fue una de las medidas que nos dijeron, que anduviéramos siempre con el pasaporte. Sí, por si pasa algo, sí. No, porque de repente la policía como nos ve con cada estrés. Claro, no, por eso, porque sí, realmente... más que nada es tu documento el pasaporte. Exacto, te lo puede pedir muy bien la policía, muy, muy correcta. A mí me lo pidieron una vuelta que salí a caminar, eran como las 9:30, las 10 de la noche, y salí del hotel, me fui a caminar un rato, volvía como a las 11:30, las 12 de la noche. Me lo pidieron, pero justo a la vuelta del hotel nomás, porque estaban allí, me preguntaban si estaba perdido, si precisaba ayuda, que le dije que no, traductor mediante, ¿no? Sí, traductor, sí. Apps mediante. Le dije que no, que salí nada más que a caminar un poquito porque estaba en un congreso así. Todo bien, no tuve ninguna dificultad, ya te digo, un lindo movimiento. Es otra de las cosas que llama la atención, no ves autos antiguos como los vemos acá. Todo lo que vi de autos, te puedo decir que era del 2022 a la fecha, así prácticamente, o del 2020 para la fecha. Mucho auto eléctrico. No vi polución, no vi contaminación, no la vi, al menos en las zonas donde estuve yo, no vi contaminación. ¿Pudiste hablar con algún chino de ahí, digamos, alguien que no haya participado de la calle, digo? Sí, estuvimos charlando, inclusive nosotros fuimos a lugares a hacer compras, estuvimos en las plazas donde también están, viste, esos carritos típicos de comida china, que se ven a veces. Sí, sí. Bien, estuvimos por ahí, estuvimos charlando. Les pregunté cómo veían, qué era lo que veían y cómo veían al mundo exterior, y correctamente la gente contestó muy bien, muy amable. Es más, en una me llevé una sorpresa, un niño chiquito que me queda mirando y me pregunta de qué parte, y le digo que era de Uruguay, y lo primero que le salió, fútbol, Peñarol, Luis Suárez, es lo primero que le salió. O sea, no conocía a Uruguay, pero conocía a los cuadros de fútbol y a los jugadores de fútbol. Sí. De esas cosas, viste, que te da eso. Después, en otra de las exposiciones donde estuvimos ahí en el Parque de Lichien, también con los que vendían artesanías y vendían licores y otras cosas, también me hicieron la misma pregunta, y enseguida saltó por el tema el Río de la Plata, dice buena carne, fútbol, esas cosas que uno habla a veces, viste. Sí, sí. Y bueno, o sea, el fútbol es el idioma universal, ¿no? Exacto. Y otra de las cosas que me llamó la atención fue, y algo que es de destacar, visitamos una universidad, le llaman la Universidad del Adulto Mayor. Ah, mirá. Gente mayor de edad haciendo actividades físicas, actividades de danza, de canto, también pueden aprender cualquier profesión que quieran. Le dan mucha importancia a lo que es la persona mayor, mucha cordialidad. Otro de los aspectos que te puedo resaltar es la enorme variedad de gastronomía que tienen, que es impresionante. Puedes llegar a comer cosas que en tu vida nunca pensaste, las puedes comer. Muy rica, la verdad. O sea, realmente me traje una muy buena impresión de lo que es esa cultura milenaria. Visitamos también el Palacio Imperial, algo monstruoso, algo espectacular la obra que hay allí, con la cantidad de años que tiene, las técnicas que tenían, hay que verlo, ¿no? Yo traje cantidad de videos, de fotos, pero una cosa es cuando vos vas y tocas con la mano y ves lo que es toda esa. Me imagino que estructura. Habrás traído mucho licor, ¿eh? Mucho licor también, ¿no? ¿Mucho qué? Mucho licor, digo, habrás traído también. No traje nada de licor. Lo que visité también fue la muralla china. Ah, mirá. Es impresionante. Sí, seguramente. Es impresionante. Una cosa es uno contarlo y otra cosa es verlo. Una arquitectura que vos quedás asombrado realmente. O sea, te digo, fue muy grato. Muy grato y la verdad, las expectativas que uno llevaba se vieron más que cubiertas y quedaste con gusto a decir, ah, pero acá tengo que volver para seguir conociendo esto, porque dabas un paso y conocías una cosa diferente. Sí, tuvimos bueno. La suerte también de andar en lo que es el tren bala, que te lleva de un lado al otro en un par de horas, haces 1000 kilómetros en un par de horas, y que parece que fueras en un auto a 50 kilómetros por hora. Y con eso te digo todo, sí, ¿no? No te das ni cuenta. O sea, de esas cosas que a uno lo gratifican. Sí, bueno, un poco también nos sirve para sacarnos de la cabeza ese polvo que nos pusieron, ¿no? Es decir, eso de que China es mala palabra, ¿no? Como últimamente pasa en nuestro continente, ¿no? China y Rusia no lo pueden nombrar. Pareciera ser que fueran los malos de la película. Yo creo que los malos de la película, indudablemente, es Estados Unidos e Israel, siempre, ¿no? Más con todo lo que están haciendo ahora en Medio Oriente. Pero sí, nosotros ya veníamos, eso ya lo teníamos más que claro, que China no era el cuco ese o el monstruo que querían hacer, y Rusia tampoco. Entonces, en ese aspecto no nos dimos sorpresa, pero sí decimos, hay que destacar, hay que aprender y hay que observar más hacia lo que es esa enorme potencia que es China, porque no hay palabras para decirte las cosas totales. Yo me traje como 30 gigas, 40 gigas de temas. Ya te digo, de todo tipo. Otra de las cosas que me llamó la atención, que me llamó mucho la atención, fue el tema de lo que es las carreteras. Si vos vieras las carreteras, la prolijidad que tienen, no parecen un vidrio, y por otro lado, los canteros del medio, fíjate si eso lo hacemos en Latinoamérica, ¿no? Los canteros del medio son todos con flores, rosas, arbustos, y ves cada rosa hermosas y nadie las arranca, nadie las toca, las cuidan. Uh-huh. Pero no es que vos digas son 2 kilómetros de carretera, no, son miles de kilómetros de carretera y son todas iguales. Che, y los jóvenes, no. La juventud, ¿cómo la viste? Que viste que siempre dicen, no, que los jóvenes son los que están en contra del sistema. Mirá, los encontré muy activos, es más, donde estábamos nosotros y con las delegaciones que estuvimos y que nos atendieron nosotros, te puedo decir que el 80% tenía menos de 26 años. Ah, mirá. Eran todos jóvenes. Uh-huh. La mayoría, ¿no? Sí, sí. Me llamó también eso poderosamente la atención, me llamó, y lo otro que me llamó la atención, todos profesionales. Mirá. Muy bien educados, muy atentos, por eso te digo, o sea, no es tanto, no. Sí, no me imagino a mí manejándome con una aplicación en chino a español, ¿no? Pero bueno, sí, no habrá sido fácil, ¿no? No, es sumamente fácil. Es sumamente fácil porque aparte es una aplicación que es, como te puedo decir, muy intuitiva. Pero es nada más que para el chino y te traduce a todos los demás idiomas. Vos hablas en el idioma que hables, te lo traduce al chino. Los chinos te hablan en su idioma y te lo traduce al otro idioma. Mirá, está espectacular. Qué bárbaro. Bueno, Rubén, buenísimo esto que nos contás. Un poco a nosotros nos interesa porque, bueno, venimos también con nuestro compañero Ángel Negri tratando temas que tienen que ver con la política de China, con la economía y, bueno, aprovechándote a vos que estuviste por allá, un poco también para contarnos tu impresión como latino de cómo viste a esa sociedad del gigante asiático. Así que para nosotros es un placer, Rubén, estar contigo, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en contacto y este es un tema que puede dar para hablar mucho, porque la verdad hay de todo para hablar, desde las fábricas que visitamos, los museos que visitamos, las universidades, de cómo son los hoteles, la gastronomía. O sea, te pones a hablar y hablar, no terminas de hablar. Sí, no, me imagino. Recordemos que China es una cultura milenaria, ¿no? Así que si uno se pone a relatar historias de China, no terminaríamos más. No, es que por eso. Y lo otro es que, increíble, pero logré hacer unas buenas amistades con unos cuantos chinos y, la verdad, muy buena gente. Eso está bueno. Bueno, buenísimo, Rubén. Seguramente otro día te molestamos para hablar del Uruguay, ¿eh? Muy bien, cuando ustedes quieran. Sí, acá vamos a tener elecciones dentro de poco y por suerte este señor que está ya se va. Bueno, por eso, por ahí la semana que viene vamos a estar hablando de ese tema. Un abrazo, Rubén. Muy bien, un abrazo, gracias, Gustavo. Bien, pasaba con nosotros Rubén Suárez, él es responsable de la red Contacto Sur allí en el Uruguay, y bueno, hablando de este encuentro que estuvo en la República Popular China y que, bueno, nosotros queríamos charlar con él para que nos dé un pantallazo de cómo es el gigante asiático. Y nos quedamos en China, ¿eh? Nos quedamos unos minutos más para escuchar su hermosa música. 山的姑娘美如水呀，爱山的少年